12:10 de este mediodía, fuimos y vinimos durante esta jornada, también ayer por supuesto, y en los últimos días hay un revuelo en lo que se conoce popularmente como la rosca política, el microclima político, pero que definitivamente escala en lo que hace a lo público con lo que fue la visita del ex titular de Vialidad Nacional y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguazel. Fue convocado por un sector del PRO a encabezar un acto, antes de eso una rueda de prensa aquí en nuestra ciudad. Y por supuesto uno de los motivos que dejó la visita de Iguazel a nuestra ciudad tiene que ver con, antes de su arribo, las críticas que recibió la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación, pero puntualmente en la cartera de Vialidad Nacional, el propio Iguazel, cuando días atrás incluso hubo un importante acto aquí en nuestra ciudad, el que participó ni más ni menos que el presidente de la Nación, el jefe de la Cámara de Diputados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el exintendente y actual administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, donde se puso mucho énfasis justamente en lo que fue la gestión en materia de obra pública durante el gobierno de Cambiemos y el famoso sistema PPP, Programa Público Privado. Ayer se expresó Iguazel respecto a este tema, que venía ya de la semana anterior, y está del otro lado, perdón por la extensa de la presentación, pero me pareció importante poner en contexto esto, el doctor Mariano Ríos Ordóñez, abogado, que fue uno de los que firmó, rubricó, oficializó la finalización de los contratos PPP, de los famosos contratos, acuerdos del programa público-privado. Doctor Ríos Ordóñez, Enzo es mi nombre, un gusto, ¿cómo te va? Hola Enzo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Igualmente, ¿por qué fuiste uno o fuiste el firmante de la culminación de esos contrato, de ese vínculo, y qué te llevó a una tamaña decisión? En realidad, la decisión es una decisión que se tomó desde la conducción política, con total acuerdo del ministro Cato Podis y del administrador general de Vialidad, Gustavo Arrieta. En mi caso particular, como gerente ejecutivo de asuntos jurídicos de Vialidad, obviamente me tocó formar parte de los equipos que llevarán adelante la ejecución de esta decisión política, que implicaba llegar a un acuerdo para desarmar lo que habían sido esos contratos firmados en la época de Dietrich y de Iguazel como administrador de Vialidad, que ataban de pies y manos la ejecución futura de obras en las rutas de todo el país en manos de los contratistas PPP. Bien, la decisión política está clara, pero seguramente también está fundamentada técnicamente. Sí, obviamente, la fundamentación técnica, Enzo, para lo traslado a palabras comunes para que lo podamos entender todos, tratando de no abundar mucho en lo jurídico. Por favor. La decisión de avanzar con esto y el fundamento técnico de avanzar con la rescisión de los contratos PPP o la extinción de los contratos PPP viene fundamentada en que ponían al Estado en una situación de debilidad frente a, no puntualmente a los contratistas de obra pública, sino a los grupos financieros, y grupos financieros, quiero hacer hincapié, en grupos internacionales financieros que se quedaban prácticamente con la propiedad y administración de los grandes corredores viales de todo el país. Porque esto, digo, para que la audiencia lo entienda, esto era un contrato que se extendía a lo largo de 30 años y que implicaba entregarle a grupos integrados por bancos, estudios de abogados y operadoras de peajes internacionales el control absoluto de todo lo que pasaba en esos 6 corredores de rutas troncales del país. Con esto sí, desde un análisis político y social, con todo lo que eso implica independientemente de las rutas. Desde ya, con todo lo que implica en el marco de darle a grupos extranjeros que ellos pudieran decidir el qué, el cómo y cuándo hacían las obras que tenían que hacer para que las rutas fueran no solo transitables, sino para que además fueran una vía de comunicación y que permitieran el desarrollo federal que se está buscando de todo el país, porque como estaban estructurados los contratos, obviamente la prioridad de ejecución de las obras estaban puestas en los corredores que a ellos les resultaba más redituable para tener ganancias más rápido, pero que no interpretaban el espíritu federal que el gobierno del presidente Alberto Fernández, del ministro Catópodis, le quieren dar al desarrollo productivo de la Argentina. Claramente lo que nosotros veíamos es que ellos iban a invertir, que ya venía demorada la inversión, pero que si hubieran invertido en aquellas rutas que le eran negocio y dejando postergadas otra vez más las rutas que no le importaban. Uh-huh. En esto que decía Iguazel, no tenés por qué saberlo porque fue así incluso muy pocas horas que pasó por aquí por nuestra ciudad, planteaba el tema de, por un lado, el avance de esas obras y se justificaba en que tampoco hubo tiempo de realización en base a cuándo se firmaron los contratos. ¿Esto es así? Mira, eso, yo no voy a entrar en una polémica a título individual con Iguazel, pero quiero decir que la realidad de lo que nosotros planteamos está hoy manifestada en los papeles. Los contratos se firmaron en julio del 2018 y en abril del 2019 el ministro Dietrich, en ese momento ministro de Transporte, por una nota le autorizó a las contratistas prorrogar un año el plazo original que tenían para hacer la presentación de la propuesta final del plan de trabajo. O sea, lo que hizo el ministro en ese momento, asesorado por la gestión de Vialidad, fue diferir el cumplimiento de los plazos originales un año en función de que no tenían previsibilidad de que la bomba que habían dejado estructurada se pudiera ejecutar. Era tan disparatado lo que había quedado armado que no lo pudieron ejecutar. Y te doy un dato más, digo, sin entrar en detalles que obviamente están amparados en la confidencialidad de los expedientes administrativos, para que sepa la audiencia. Lo único que se discutió al momento de la extinción de los contratos, la mayor preocupación que manifestaban era cómo recuperar la inversión que habían hecho para pagarle honorarios a los estudios jurídicos internacionales, para pagarle los costos financieros de los bancos financistas que habían conseguido en el mercado internacional, pero ninguna discusión hubo en cómo recuperar la plata que hubieran puesto en obras, porque no pusieron un peso en obras, no se ejecutó nada de obra. O sea, el Estado tuvo una bomba activada con un futuro, un plazo de 30 años, ¿sí?, en dólares, que tenía que pagar con empresas que no hicieron en 2 años un solo movimiento de obra. Entonces, claramente, digo, no es que lo digo yo a título personal, sino que cualquiera que quiera ir a ver lo que está escrito en los expedientes, firmado y rubricado, la historia surge ahí. Estamos dialogando con el doctor Mariano Ríos Ordóñez, fue uno de los firmantes, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, de la finalización de los contratos PPP como funcionario de Vialidad Nacional en su momento. ¿Qué se puede decir respecto a los beneficios que plantea la actual gestión de Vialidad Nacional y que de esto también se hacen eco funcionarios de distintas carteras del Gobierno Nacional en torno a los porcentajes en términos de beneficio, en términos económicos, una vez finalizados estos contratos para llevar adelante ese plan de obra pública? Nada, ahí los beneficios que nosotros vemos de la gestión tienen dos grandes aristas. Uno es el beneficio directo en el costo mucho más barato, ¿sí?, alrededor de un 30% es el costo real que paga Vialidad por el kilómetro de ruta comparado con lo que estaba cotizado en los contratos PPP. Ese es un costo directo. Y después hay un costo directo que tiene que ver con el beneficio que percibe cada uno de los argentinos y argentinas que transitan por la ruta, que es un rediseño de las prioridades para la ejecución de las obras PPP, que el Estado no mira en función de la rentabilidad que le va a dar esa obra, sino en función del desarrollo de las comunidades. Cuando la administradora Rieta, con un criterio federal, plantea que la prioridad tiene que estar puesta en aquellas obras que ayudan a mejorar y a promover el desarrollo de las economías regionales, el desarrollo de las comunidades, que sumado a las obras en materia de ferrocarril, que sumado a las obras en materia de vías navegables se están generando para que el país crezca. Ese es el sentido y ese es el mayor beneficio que nosotros vemos, a que el Estado haya recuperado la propiedad de esas obras para poder ejecutar en el marco de esa planificación. Se suele decir también, no sé si ha llegado a oídos tuyos, que dentro de las cosas que se valoran en torno a lo que fue el finalizar el contrato de PPP y avanzar ya con un programa donde el Estado Nacional, a través de sus distintos organismos, tenga la posibilidad de justamente conducir, en este caso, los destinos de obra pública y demás, también hay un valor agregado que tiene que ver con una cuestión tal vez secundaria, pero que no deja de ser interesante, y lo quería compartir contigo, que es que no se tuvo que tampoco generar y direccionar recursos a estudios jurídicos por fuera de los equipos técnicos jurídicos de abogados de vialidad. ¿Esto es así? Mirá, es absolutamente así. No solo en lo que tiene que ver con los equipos jurídicos, sino con todos los equipos técnicos, tanto de obras, contables, financieros que participaron. Digo, la gestión de vialidad para el tratamiento, análisis y conclusión de los contratos de PP, no contrató un solo estudio externo, se hizo todo con recursos humanos propios y profesionales del organismo, a quien aprovecho la ocasión para agradecerle enormemente el trabajo que han hecho, porque fue un trabajo de meses. Se hizo con los ingenieros de vialidad, con los abogados de vialidad, con los contadores de vialidad. No hubo una sola consultora, un solo estudio externo que se contratara para esto, pero además quiero expresar que se llegó a un acuerdo con los 6 corredores contratistas de BBP, en el cual no se generó una sola instancia judicial. O sea, no solo se acordó la extinción de los contratos sin indemnizaciones onerosas en favor de los contratistas, sino que además los contratistas en su totalidad presentaron las renuncias indeclinables a iniciar reclamos contra el Estado Nacional, no solo en el ámbito de la justicia argentina, que es lo que uno siempre más o menos prevé, sino que además, que esto sí quiero recalcarlo porque es otra herramienta que el gobierno macrista le devolvió a los contratistas, la posibilidad de ir a litigar en el extranjero. Los contratistas, tanto los nacionales como los internacionales, renunciaron a esa facultad, quedando cerrada la posibilidad de un juicio de cualquier característica en contra del Estado Nacional por esta salida de las PPP. Y esto quiero agradecerte a vos el pie para reconocer a todos los empleados de vialidad que trabajaron en este proceso. Doctor Mariano Ríos Ordóñez, muchas gracias por el tiempo y por estos minutos. No hay por qué, te agradezco mucho y a disposición para lo que necesiten saber. Que tengas una buena semana. Gracias, igualmente. La palabra entonces del doctor Mariano Ríos Ordóñez. Queríamos tener la posibilidad también de abordarlo técnicamente, entre comillas, al tema, por supuesto, porque